parece que yo debo mirar hacia el mar. Descubrir la noche, su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé. Suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace